antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nintendo anuncia Paper Mario de Origami King. De forma sorpresiva, la compañía reveló un juego que llegará a la Switch el próximo 17 de julio. El sexto en la saga y el primero en la nueva consola de la firma llevará al jugador en una aventura donde debe salvar a la princesa Peach de una amenaza llamada King Holly por un precio de $59.99 en su versión digital. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.